Buenas tardes, comenzamos con este periscopeo astillado. Buenas tardes a todos quienes nos hacen el honor de seguirnos en estas transmisiones. En la pantalla de esta transmisión de jueves, tenemos a Aurelio Nuño Mayer. Aurelio Nuño Mayer, el secretario de Educación Pública, rodeado de personajes ante los cuales fue a hablar de las cosas positivas que la administración de Peña Nieto dice que está haciendo por México, entre ellas la reforma educativa. Es de suponerse que habló contra la corrupción, contra el abuso, contra las pillerías que se cometen y que deben ser corregidas con mayor educación y con un sistema político sano. Pero resulta que los compañeros hoy de Aurelio Nuño pues son ni más ni menos que los personajes del Partido Verde Ecologista de México, el partido que sintetiza pues las peores características del sistema político mexicano. Un Partido Verde Ecologista que históricamente ha sido un negocio familiar, que ha servido de refugio para grupos juveniles, entre comillas, que cada vez han ido envejeciendo políticamente cada vez más y que han representado abusos en la transmisión de anuncios y comerciales en las pantallas de cine, el uso de personajes de radio y televisión para avalar sus presuntas propuestas positivas y bueno, pues de todo eso. Hoy ahí está Aurelio Nuño con los personajes del Partido Verde Ecologista, para que veamos lo que ahí sucede. Y ahí dijo Aurelio Nuño que no puede haber diálogo con la coordinadora si los niños no están en clase. El diálogo puede tener aristas, pero nunca cancelar esta reforma educativa. Así lo dice el periódico El Universal. En Milenio viene una versión en la cual dice Nuño: el diálogo puede tener muchas aristas o avenidas, pero nunca el poder cancelar esta reforma que, reiteramos, es la plataforma para que México sea un país exitoso en el siglo XXI. Los comentarios que se hacen hoy, en este jueves, del cual les comento, que además continúan las protestas de los profesores. En Oaxaca hubo una reunión, una asamblea, en la cual decidieron mantener los bloqueos viales, sobre todo impidiendo el paso de vehículos de empresas, sobre todo las corporaciones transnacionales, en una agudización del conflicto que ha llevado al propio gobierno federal a decir que quien no se haya presentado hoy a clases habrá acumulado las tres faltas que significarán que haya despidos de esos profesores. Esto al mismo tiempo que la administración federal, ya saben que se juega al garrote y a la zanahoria. Bueno, pues por otra parte, mientras Aurelio Nuño dice que nunca habrá de cancelarse esa reforma educativa y mientras la administración federal advierte que puede haber despidos, bueno, pues al mismo tiempo el Instituto de Evaluación Educativa ha hecho saber que esa evaluación que ha sido el centro, lo fundamental en este conflicto político, pues que esa evaluación solo será obligatoria para 24 mil docentes. Es decir, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación anuncia que ha rediseñado la evaluación del desempeño docente, que este año será voluntaria para quienes busquen una promoción. Se realizará en noviembre de este año y solo será obligatoria para 24 mil profesores que resultaron con datos insuficientes en la evaluación de 2015 y para los evaluadores certificados. Con este nuevo modelo de evaluación, dice el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, se escucha al sector del magisterio que se había quejado de tal ejercicio, no nada más la CENTE. Es decir, es un guiño para los profesores de que la tal evaluación acusada de ser punitiva puede ser echada atrás. Todo esto está en el contexto de los preparativos fuertes que está haciendo el gobierno federal para su golpe de propaganda que espera el próximo 1 de septiembre, cuando Enrique Peña Nieto va a presentar pues su cuarto informe de actividades, un cuarto informe que muchos se preguntan, ¿qué tiene de bueno Enrique Peña Nieto para presentar como resultados, como logros, como avances, como cambios a 4 años en calendario político de haber tomado el poder? Ya sabemos que en realidad entró el 1 de diciembre, pero su cuarto informe de labores lo rendirá este 1 de septiembre. Es un personaje, Enrique Peña Nieto, que no ha podido cumplir con ninguna de las expectativas que generó. Recuerdan ustedes que hubo ocasiones en las que se hablaba del momento mexicano en el que supuestamente todo se estaba acomodando, los astros se acomodaban para un nuevo amanecer, un resplandor mexicano. Ni en lo energético, que ha sido un tremebundo fracaso, como lo podemos ver todos en el costo de las gasolinas y del gas para los mexicanos, ni en la reforma fiscal, que es un desorden, ni en lo laboral, ni en lo educativo, que ahí sigue el conflicto adelante. En telecomunicaciones se introdujeron algunos cambios y algunas cosas positivas, pero menores en comparación con el mantenimiento del mismo aparato al servicio de grandes empresas, de grandes firmas, con grandes beneficios para unos cuantos. Ni siquiera se pudo sostener la promesa aquella de que habrían de reducirse los costos de las gasolinas y el gas. Sin embargo, bueno, pues ahora Enrique Peña Nieto está planeando el 1 de septiembre dar un gran golpe publicitario propagandístico. Ya comenzaron sus achichincles, entre ellos Rosario Robles Berlanga, a hablar de que las cosas buenas cuentan, pero la gente no las toma en cuenta. Claro que hay muchas cosas buenas que se han conseguido, pero la gente, como siempre, es malagradecida, dispersa, descuidada, no se da cuenta de las grandes cosas importantes que se ha hecho el gran estadista de apellido Peña Nieto. Eso dicen ellos, eso dicen sus promotores y quienes hacen todos estos anuncios y estas propuestas. Por otra parte, tendrá de lo que ya se habla hoy en la columna Astillero, que los invito a que la lean, en la jornada donde está de lunes a viernes la columna Astillero. Léanla, denle retweet, compártanla para que siga siendo uno de los espacios de mayor lectura en este periódico necesario, imprescindible, que es La Jornada. Bien, pues ahí hablo de cómo ahora Peña Nieto está planteando lo de este diálogo con jóvenes que habrá de tener el mismo 1 de septiembre para que con preguntas que no se sabe cómo van a llegar y que seguramente serán preguntas pasteurizadas, él va a responder al diálogo con los jóvenes con estas preguntas en un ejercicio interactivo, respondiendo a las nuevas generaciones acerca de las muchas cosas buenas que él ha logrado. Vamos a ver si le preguntan y le plantean a fondo a los asuntos de Ayotzinapa, de Tanguato, de Tlatlaya, de la debacle económica, de la Casa Blanca, de los departamentos de Miami, de todo el largo informe que Peña Nieto no va a dar. Lo que va a dar es decirnos que las cosas van bien, que se luchan. Bueno, en los spots que ya está grabando, dice que México pasa por momentos difíciles, pero claro, con su guía, con sus propuestas, las cosas habrán de salir. Se habla mucho de la posibilidad de que haya cambios en el gabinete a partir del 1 de septiembre. Se habla, pues, de cambios, y uno de los personajes más mencionados es Luis Videgaray, quien se dice que dejará Hacienda y que puede ir a coordinar la campaña del PRI al Estado de México, porque las elecciones del Estado de México van a ser fundamentales. Y si Peña Nieto decide convertir al PRI en el primo, en el partido de los primos, y pone o a Carolina Monroy del Mazo, o lo más probable, a Alfredo del Mazo Maza, que son primos de Enrique Peña Nieto, pues entonces el partido de los primos en el Estado de México necesitará una inyección económica, manipulación, actuación de mapaches para tratar de mantener el poder, que ahí sí va a ser una elección estratégica rumbo al 2018. Bien, pues se habla de Meade, de José Antonio Meade, que sería quien ahora entraría a Hacienda, y se habla de otros personajes para entrar a la Secretaría de Gobernación. Ya ven que se habla mucho de que Osorio Chong ha caído de la gracia de Los Pinos y del grupo, del círculo íntimo de Los Pinos que manejan y controlan Videgaray, Meade, Nuño y todos estos personajes. Entonces ya veremos si hay esos cambios políticos, con lo cual se va a pretender hacer como que hay cosas nuevas, distintas, generar cortinas de humo ahora que Andrés Manuel López Obrador ha dicho que lo del plagio de la tesis profesional de Peña Nieto es una cortina de humo. Y uno se pregunta si entonces la respetada Carmen Aristegui se prestó para montar esa cortina de humo y si finalmente son intereses del propio Peña Nieto haciendo que él se golpee a sí mismo con este escándalo del plagio para tender una cortina de humo sobre otros asuntos importantes. Pienso que lo uno no impide lo otro. Denunciar el plagio escolar, académico de Peña Nieto no tiene por qué impedir que se sigan denunciando otro tipo de cosas. A mí no me parece que vaya por ahí el asunto de la tal cortina de humo, pero bueno, habrá movimiento y habrá discusión y habrá novedades, entre comillas, mientras Peña Nieto sigue tratando de salir adelante. Quedan 2 años todavía, 2 largos años en los cuales Peña Nieto puede hipotecar al país completito, no solo en partes como hasta ahora. Seguirá negociando la entrega en pedazos a las compañías petroleras, seguirá inventando impuestos para sacarle dinero a la gente y tratar de corregir los hoyos presupuestales que se tienen, seguirá adelante con estas campañas de policías por todo el país, con altos costos, que debería ir ese dinero a hospitales, a escuelas, a seguridad social, a atención a los jóvenes, a promoción al deporte, y que se gastan diariamente millonadas y millonadas sin una verdadera comprobación, porque parte del negocio está por ahí, mandando miles y miles de policías federales a un lado, a otro, aviones, vehículos, gastos, armamento, este país tomado por los policías, los militares y los marinos. Bueno, pues les agradezco su atención. Leo algunos de los comentarios que ponen por aquí. Dice, viene Rosario Robles contra los propietarios de los terrenos con riqueza petrolera. Así es, eso es cierto. La SEDATU con Rosario Robles va a tratar de que los terrenos que sean propicios para la explotación petrolera se les retiren a sus propietarios originales y sean entregados a las corporaciones transnacionales para que puedan desarrollar todas sus actividades. Eso ya lo había planteado Jesús Murillo Caram y ahora Rosario Robles, Rosario, la matamoscas y limpiavidrios con los periódicos, ahora está en ese camino. ¿De dónde serán los jóvenes que se reunirán con Peña Nieto? ¿Del CEA o del CEFAT? Pregunta Ángel Gumit. Pues no lo sabemos, interesante sería eso. A lo mejor van a ser algunos compañeros de la Universidad Panamericana. Julio, llegaron más federales a los hoteles de lujo en Oaxaca. ¿Crees que haya ley del garrote? Pues así lo están preparando, así parecen los indicios. Todo indica a que Peña Nieto prepara el garrote y bueno, pues ya estará informando como Díaz Ordaz. Será un informe al estilo Díaz Ordaz en el que Peña Nieto informe que las armas represivas de él se cubrieron de gloria. Saludos desde Monterrey, saludos desde Oaxaca, muchas gracias. ¿Escuchaste la grabación del PAN donde ventilan a Doring? Terrible, terrible los chismes, las intrigas de los panistas convertidos verdaderamente en algo deplorable, políticamente como casi todos los partidos. Julio, Oaxaca se va a incendiar muy feo, sí, lo creo.